Por ahí dice una leyenda que en el rancho de Canales se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales, se dieron de puñaladas allá entre los mezquitales. El causante de sus muertes, Santos Valdés se llamaba, y a las tres por separado les decía que las amaba, pero a ninguna quería, nada más las engañaba. Lucita era de la posta, del charco azul María Inés, Estela era de Reynosa, la más brava de las tres, decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés. Dicen que en Laguna Seca, cuando la gente pasaba, se oían gritos de mujeres, cuando ya el sol se ocultaba, eran aquellas valientes que ya de muertas penaba. Santos Valdés fue a sus tumbas para pedirles perdón, rezaba sus oraciones con todo su corazón, y quién había de pensarlo que ahí murió en el panteón. Lucita era de la posta, del charco azul María Inés, Estela era de Reynosa, la más brava de las tres, decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés.